52 Hz Bass. 12 de la night, ready pa salir. Con los tigres, you know it's true. Entro pa la jungle cazando, fumando a fuego. Here.